Hola, buenas tardes, queridos oyentes de este programa Estación de Penitencia. Se preguntarán por qué un programa más en Miércoles Santo, pero la verdad es que este año se han acumulado tantas cosas, tantos acontecimientos, que nos ha faltado espacio y le hemos pedido a esta casa que nos dejara una semana más. Y como siempre, pues Radio Jodar, encantados de acudir a nuestra petición. Así que, bueno, pues hoy no le hemos puesto este programa el último acaso hecho, la verdad. En cualquier programa de los anteriores hubiera tenido perfecta cabida. Pero bueno, por ajustes de calendario y demás, pues lo vamos a hacer hoy. Este programa para mí tiene una especial trascendencia. Y voy a intentar transmitirle para mí la importancia que tiene. Verán, este año es un año importante, es un año importante para la cultura y para la música cofrade en Jodar. Y lo digo porque no todos los días podemos anunciar que se cumplen 30 años de vida de una agrupación musical. Estamos hablando de la agrupación musical Arroquia Martínez. 30 años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho tesón, de inculcarle a los más jóvenes, que como todos ustedes saben, hoy en día cuesta trabajo animarles a que hagan algo diferente a sentarse a ver la televisión o a jugar con la videoconsola o a otros quehaceres que la verdad dejan poco. Es difícil, como digo, reunir a un grupo tan numeroso de jóvenes y año tras año, hasta llegar a estos 30 años, prepararles para ser músicos, ¿no? Verdaderos músicos y con talento, como vamos a ir viendo, ¿no?, a lo largo de este programa, ir viendo cómo se está valorando ese talento. Vamos a tener la suerte de contar en estos micrófonos con personas de otro grupo de fuera de nuestra región, incluso otros grupos que queremos que nos cuenten cuál es su relación con esta agrupación musical. Muchas veces para pasar un examen necesitamos que sean entendidos y profesores de fuera los que pongan la nota, ¿no? Y en esta ocasión pues les vamos a someter a ese examen, a esta agrupación musical. En fin, no me voy a detener mucho más ahora. Quisiera antes de nada volver a presentarles otro tema de este CD que le estamos ofreciendo a lo largo de estos programas de Estación de Penitencia, el CD del retablo de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a escuchar el tema Calle de la Amargura, un hermoso romance interpretado por Calixto Sánchez y Parrondo. No les bastaría verte con la corona de espinas y bajo látigo fuerte, que a tus espaldas divinas echan la cruz de la muerte. Ayúdalo, Cirineo, con tus manos campesinas, a ese pobre Galileo de la corona de espinas. Su cuerpo lleno de heridas, pobre Jesús, cómo viene, que ya dio hasta tres caídas porque ni en pie se mantiene. Esto que han hecho contigo, siento que a mí me lo han hecho. La pena con que te sigo ya no me cabe en el pecho. ¡Fatígate! ¡Ey! son frío mis sudores, los pies apenas levanto, es tan grande mi quebranto que ni siento los dolores. Mujeres tristes, cerca del cielo. Muerte entre dos reyes, como fueron sus deseos, mi sangre mancha sus manos. Carvario, necesito aquí tenerte, padre, ahora en Carvario. Hermosísima marcha la que están oyendo en estos momentos y que podrán disfrutar en nuestra Semana Santa de Joda. Para contarnos sobre esta marcha y sobre las demás que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, y para hablarnos de estos 30 años, están con nosotros el director de la agrupación musical, José Garrido Rivera. Buenas tardes, José. Hola, Ima, buenas tardes. Y su secretario y también músico, Pedro Sánchez Gómez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, siempre un placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias doblemente, porque la verdad sé que sois personas que ahora no disponéis de tiempo, pero queríamos que hubiese un programa dedicado, y a poco nos vas a ver, pero un programa dedicado a hablar de estos 30 años, más que nada porque esos 30 años encierran muchas cosas, mucho trabajo, como hemos dicho. José, ¿qué acabamos de escuchar? Pues una de las marchas que hemos montado este año, Cristo de los Faroles. Esperemos que va a ser boom, nos lo van a pedir, es una marcha muy dura, pero en fin, la tocaremos, además de otras que hemos montado. Estupendo. Para comenzar un poquito, lo suyo creo que sería que nos recordaseis cómo fueron los comienzos allá por el año 1980, ¿verdad? Más o menos. Pues mira, esa pregunta es muy buena, tiene para mí una doble lectura, porque la banda empezamos un grupo de amigos en el taller de Pedro Mengíbar, entre los que estaba mi amigo Antonio Palacio, que fue de los primeros directores que estuvieron en la banda, y Blas Mengíbar, y en fin, y nos dedicamos a limpiar los instrumentos de la antigua banda que había aquí de Joda, limpiando cornetas, y ahí empezamos a dar nuestras primeras pitorras, que nos supervisaba el verdadero don Manuel Jiménez, se llamaba, que estaba en el Instituto de Conserje. Y allí empezamos a pitorrar, y ya fue don José Ruiz, en el colegio, el que cogió la percusión, y donde empezó la banda sus primeros pasos, en el colegio. Que entonces era General Fresneda, no había solamente un colegio. ¿Con cuántos componentes empezasteis? Pues en los que estábamos tocando de primera, estaríamos allí 7 u 8 jóvenes, en los de Pedro Mejía. Luego ya don José en el colegio empezó a formar toda la percusión, y la primera banda que salió bastante compacta, porque creo que estábamos sobre unos 60 cuando salimos la primera vez. ¿Y era banda de tambores y cornetas? Exactamente, solamente llevamos cornetas y tambores. Había un desafío porque llevamos unas cornetas medianas, que era ver quién tocaba la mediana o quién tocaba la llave, un desafío que había, y así empezamos. Yo recuerdo también, pues sería por esas fechas, cuando se montó la banda de Fresneda. Exactamente, eso fue... Con don Miguel Gámez Parejo. Así es, eso fue cuando se partieron los colegios, que al partirse los colegios, pues en fin, las cosas que pasan. Pues, digo yo que se dividían los maestros al colegio, en fin, que se partió también el tema de la banda. Y en principio se formó la banda en Arroquia, no simplemente por coincidencia, porque coincidió que a mí me tocó bajar a Arroquia, pues, y empezamos allí en Arroquia. Y Fresneda también, como tenía instrumentos también de la banda, que les tocó, pues también hicieron su banda. A ver... Yo recuerdo, entonces íbamos como desfilanta a un grupo de niñas. Sí, con las mochilas. Íbamos con las mochilas. Gratos recuerdos. Y mirar, cuando íbamos en esos desfiles, yo siempre iba pidiendo que por favor el solo de la trompeta saliera bien, que se oyera, que hubiera... Era fundamental lo de las trompetas. Y sin embargo, ahora cuando vamos en una procesión y escuchamos la música, hay tanta soltura. Un salto tremendo el que se ha producido entre los comienzos, que bueno, pues con menos medios o con personas menos preparadas, que poco a poco han ido aprendiendo, y ahora de repente te encuentras con personas que saben tocar la trompeta divinamente y que no tienen ningún miedo y que no hay ningún fallo. No, pero mira, tiene todo sus problemáticas, ¿eh? Te explico bien más, no es solo, el grupo de gente que lleva en la banda, el que hace un solo, un solista, si no tiene el acompañamiento de los demás que están en la banda, hay veces que después de 7 horas de procesión, son muchas marchas, pues son personas humanas, se les puede ocurrir un poco la corneta, un fallo, simplemente el cansancio. Y hay mucha gente que juzga a una banda por un fallo en un sol. Ya se ha equivocado en el sol. Mira, pues no. Tiene que ser al revés, sino el apoyo que se le da a la marcha en sí entera. Desde que empieza el primer paso con el tambor hasta que se cierra del bombo, que es el que normalmente termina todas las marcas. ¿Sabes? Pero en fin, esa es la picaresca, que solo saco ha hecho, que mira que solo saco. Y ahí vamos, pero vamos, la verdad que la gente, con el punto que tienen tanto solistas como el que hace terceras voces, como el que hace del bombo, es un grupo, no hay ni uno más ni uno menos. Pedro, tú llegaste más tarde a joder, cuando tú viniste ya estaba la agrupación musical montada, sí, ¿no? Ya andaban. Y bueno, ¿qué te llamó a ti la atención para pertenecer a ese grupo? Bueno, pues lo primero que me llamó la atención fue ese grupo de gente que está diciendo José, ¿no? Porque yo cuando llegué, pues me encontré el trompeta ese solista que tú acabas de decir, que es Francis, ¿no? Que estaba allí y que llegábamos a la plaza, ¿no? Y decían, bueno, vamos a tocar tal marcha. Y cuando estaba tocando el solo resulta que era de otra marcha, ¿no? Porque él siempre ha tenido esa habilidad, siempre, ¿no? Para poder entrar y salir victorioso en todo esto, ¿no? Y estaba Blas Griller, que todos conocéis también. Y bueno, era ese grupito de amigos, ¿no? Yo entré ahí, me lo pasaba bien, me divertía. Siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado la Semana Santa. Siempre me ha gustado muchísimo la música cofrade, ¿no? Y a partir de ahí, pues, trabajar y luchar. Y, bueno, estar ahí poquito a poco, apoyarle a José a todo lo que puedo, lo que podemos entre todos. Y sacar adelante toda esa gente joven que hay dentro de la banda. Si podemos hacerles que tengan algunas inquietudes que no sean estar en medio de la calle. Y con eso conseguimos que creen afición a algo. Y, de hecho, creo que en Jodas lo que tenemos son muy buenos músicos y muchos, sobre todo, seguidores de la Semana Santa o de la música de la Semana Santa. Porque difícil es que hables con un chaval desde los 10 años hasta los 20 años que no te sepa diferenciar lo que es una agrupación musical, lo que es una banda de cornetas y tambores, que eso es en base a la música cofrade, ¿no? Todos los estilos que hay, hasta cómo se toca un tambor, por bien, como comentábamos hace un rato y demás, esta gente de los radicales que tanto mérito tienen en la calle, ¿no? Pues todo eso es muy difícil que en un pueblo de tan pocos habitantes la gente joven lo comente y lo hable. Porque te vas a grandes capitales y la gente no sabe ni lo que es, ni lo que está escuchando, ni cómo es. Es que eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Además, Isma, ahora que cuando Pedro empezó hace los 20 años, hay una anécdota, bueno, no una anécdota, sino que gracias a él y a su familia, los uniformes que tenemos de primeros blancos que sacamos, nos los dieron ellos, su familia, María Sánchez. Nos los trajeron, fueron ellos a parte de esta de calle y nos los dieron, la familia nos los donó, no nos costaron nada. Eso que, por eso digo que tenemos un apoyo de gente de... Importante, sí, claro, sí. Que sí. No, y yo creo que además debéis de tener ya tantos recuerdos, tantos regalos, tantos reconocimientos, que casi tendrías que montar un pequeño museo o un gran museo, no sé. Así es. Yo en mi casa tengo para montar dos museos. Tiene relicarios. Tiene una habitación que parece un santuario. Pero vamos, son muy gratos recuerdos de tantos años, de tanta gente que ha pasado por la banda, que la verdad que siempre, yo siempre lo alabo, porque la cabeza visible sea yo, no, pero no. El mérito es de ellos. Yo miro para atrás, yo veo a mi hermano que siempre ha estado a mi lado. Mi hermano no, nunca falla, ese siempre. Con mi hijo igual. Luego gente que ha pasado, que ahora están en otro sitio. Pero vamos, ¿me vas siempre... a permitir, Isma, Pedro, José María? A ver, pregunta, ¿podríais calcular cuántos niños han pasado? ¿Eso se puede calcular? Porque eso... Yo no sé, yo sinceramente, Antonio, yo no sabría calcularlo. Yo no sé, además, es que son de en 30 años, cada año han podido entrar 20 o 30 nuevos y cada año y bien. Sí, 600 o 700 niños probablemente que sea fácil. Yo pienso que se puede. Lo que sí te puedo garantizar y decir antes de estos micrófonos, que tienen un punto no y una voluntad que yo como persona, yo voy a una protección, miro para atrás y digo, ¿cómo el crío puede aguantar esto? Si yo voy machacado, pues tienen una fuerza, eso, que es increíble, vamos. Después de 7 horas y otras 7 horas, le mete a autobús, le damos y siguen, incansable. Esa fuerza ayuda. Por eso muchas veces que se equivoque uno, se ha equivocado. Eso me da una gana de irme para de la acera y digo, toma, pum, coge tu tambor y te aguantas 10 minutos con una vez y se aguanta. Sí, pero eso ocurre y ya sabes dónde. Es verdad, porque es que los críos tienen una fuerza de voluntad que es incalculable. Vamos, yo es que no me quedo sorprendido yo, vamos, y llevo 30 años con ellos. 30 años. Sí, es cierto. Bueno, vamos a pasar a entrevistar, a conocer a don Carlos Valverde, secretario de la Hermandad del Prendimiento de Jin en Albacete. Y bueno, antes de contactar con él, contadme un poquito cuál es vuestra relación con esta hermandad. Sé que es una relación un tanto especial, ¿verdad? ¿Me toca a mí o te toca a ti? Ahora me toca a mí. Bueno, pues la verdad que fuimos una vez, bueno, nos llamaron de Albacete, ¿no? Un año para ir en Semana Santa, y bueno, fuimos José y yo, Y la verdad que es una Semana Santa un poco peculiar, ¿no? La Semana Santa de allí, ¿no? Totalmente diferente al estilo nuestro, pero aquello a nosotros nos encantó de la forma como nos trataron, como normalmente suele ocurrir. La verdad que nos tratan siempre donde vamos, impresionante, ¿no? No puedes decir nada mal, ¿no? Y esta gente, tanto calamos con ellos, tanto nos unimos, que fue la primera hermandad que nos nombró hermanos de honor. Y aquello, yo voy a decir que fue un detalle, porque ha sido la única hermandad que nosotros hemos dejado en la calle. Solo sabe muy poquita gente. Muy poquita gente que sabe que nosotros no pudimos terminar ese año la procesión porque veníamos al Santo Entierro y llegábamos tarde. Madre mía. Y entonces, en medio de la calle, no lo podéis imaginar, en medio de un gentío impresionante, porque aquello había un gentío en las calles céntricas de Jin, José se acercó al trono y les pidió disculpas a los costaleros, le dio un beso al trono, porque yo estaba cerca, y tocamos 5 o 6 marchas seguidas, y por una calle adyacente a la zona donde estábamos salió la banda, ¿no? Y ellos se encerraron sin banda. Y os puedo decir que iban 14 pasos uno detrás de otro, con su banda correspondiente. ¿14 pasos? Sí, sí. Ahí es que salen y más salen. Que era una general. Es como una general, pero lo llevan todo, sus bandas, su gente, sus nazarenos, bueno, impresionante, ¿no? Uh-huh. Eso es. Además, el tema se fue, es que cuando nos llamaron, una de las condiciones que me dijo, mira, que nosotros sí os tocamos. Digo, pero yo tengo que estar de joda a tal hora. No te preocupes que hasta la hora está esto encerrado. No, ¿qué pasa? Que se ve que por unas cosas se demoraba por lo que fuera, que eran las 3 de la tarde que estábamos en la mitad del recorrido. Entonces vino el hermano mayor y dice, mira, iros, que esto está pasando, que hay mucha gente que los tambores que se está tratando, que no vaya a llegar a joda. Digo, y precisamente lo que dice Pedro fue verdad, la anécdota. Yo cogí, me fui para los costaleros. En el arrabal que fue. Le di un beso al paso y se lo dije, porque era la primera vez que me pasaba que yo me dejaba un paso en la calle. Y de entonces empezó una relación con esta familia, con esta hermandad, que son de la casa. De ellos nos nombraron hermandad de honor y tenemos una relación muy estrecha. Y la pena es que nos están, digamos que ellos dan el oro y el moro por vernos allí, pero es que no puede ser. A ver, don Carlos, ¿está en el micrófono? Sí. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo encantada de poder saludarle. Me presento, yo soy Inmaculada Fernández, la hermana mayor del Santo Entierro y un poco la guía de este programa. Carlos. ¿Está aquí José? Esta es la que tiene la culpa de que no vayamos, ¿eh? Esta es la de Santo Entierro, dile algo, ¿eh? Rompe el contrato del programa. Yo le pido disculpas, mil disculpas, porque ya me están contando, ¿no? Están contando en estos micrófonos pues la anécdota, que también, claro, de calado, el hecho de que un año pues tuviesen que abandonar la procesión para venirse al Santo Entierro. Pero, don Carlos, no es culpa mía, es que la agrupación musical, ya lo dijimos el pasado domingo en nuestro pregón especial, la agrupación musical no es la banda de música que el Santo Entierro contrata al efecto para la procesión, es que la agrupación musical es del Santo Entierro, es que un hermano mayor, es un hermano más, es la pieza musical del Santo Entierro, no puede ser de otra manera, así que... Sí, lo comprendo. Para nosotros es algo nuestro, es así. Bueno, don Carlos, estábamos hablando de la Semana Santa de Jin. Resulta que es de interés turístico nacional. Yo quisiera empezar por ahí hablando con usted, que nos contara por qué tiene ese interés tan valorado. Pues sí, primeramente, buenas tardes. Es un placer estar ahí con vosotros y, aunque me permitas la corrección, que no quisiera corregirte, es de interés turístico internacional. Mejor todavía, claro que acepto yo esa corrección, por supuesto. Sí, porque se recibió hace un par de años y, como te digo, es de interés turístico internacional. Se debe sobre todo a las tamboradas, a los tambores de Jin. Habréis oído hablar de ellos y ese es el signo distintivo de nuestra Semana Santa y es lo que le da el valor y hace que la Semana Santa en su conjunto, porque el Jin es una simbiosis, son procesiones y tambores. Y no puede concebirse las tamboradas sin procesiones y las procesiones sin tambores. Es lo que hace pues que esté declarada de interés turístico internacional. Y allí la forma de llevar los pasos para poder acompasar con los tambores, ¿cómo se desarrolla? Pues aquí el estilo de llevar los pasos es al estilo malagueño. Es con las varas, con los varales por fuera. No se lleva no se utiliza el costal. Uh-huh. Pero tampoco se va al ritmo de la música. Es más un, como te digo, estilo malagueño, marcando el paso de costero a costero. Pero no se lleva a lo que es el estilo sevillano, que sabemos que van marcando el paso con lo que es la marcha que toca la agrupación o la banda que acompaña a cada cofradía. Uh-huh. Verá, este programa se lo estamos dedicando a la agrupación musical porque lleva 30 años de duro trabajo con los chavales haciendo una música muy valorada dentro y fuera de nuestro pueblo. Pero también le estamos sometiendo a un cierto examen y ahí le agradecería a don Carlos que fuese sincero. ¿Qué es lo que a usted le ha llamado la atención de esta agrupación? ¿Qué es lo que valoraría de ellos? ¿Cómo los calificaría? Pues hombre, lo primero que hay que valorar de ellos es a ellos mismos como personas. Como estaba escuchando a José María, que ha contado la historia que ha acontecido con nosotros, pues la verdad es que yo creo que la relación íntima que hay y la gran amistad que hay es porque ha surgido algo que se encontró sin buscarlo. Nosotros, bueno, pues somos una hermandad que de un tiempo a esta parte nos gusta mucho innovar. Es una hermandad que se creó en el año 1950 y pues a lo largo de sus 60 años de historia, que este año estamos celebrando el 60 aniversario, pues es una hermandad que ha pasado por cantidad de hechos, anécdotas, llegó a desaparecer 2 años, ha sido una hermandad muy pobrecica, muy maltratada en algunas ocasiones, y de un tiempo a esta parte, bueno, pues principalmente desde el año 1999, en que vuelve a salir el paso portado por costaleros, pues la hermandad empieza a crecer. De la cantidad de cosas que se están haciendo, bueno, pues se empiezan a traer bandas de Andalucía. La primera era Costadilla de Quirellín, que empieza a traer bandas de estilo sevillano y sobre todo de cornetas y tal sevillanas. Y un año, bueno, pues surge la oportunidad, nos facilitan una relación de bandas de Jaer y entre ellas aparece la agrupación musical Arroque Martínez. Entonces a la cofradía le llama la atención poder traer una agrupación que no se había visto nunca tampoco ese estilo por aquí, por allí. Bueno, pues nos ponemos en contacto con José María y ya desde el principio hay una química especial porque sin conocernos, bueno, él nos dio cantidad de facilidades, de todo, flexibilidad de horarios, ajustándolo dentro también de sus posibilidades, pero me refiero que hubo unos gestos de sinceridad, de amistad sin conocernos, que yo creo que eso lo marcó desde el principio. Bueno, pues ya luego lo que surgió, lo que pasó Viernes Santo, que no pudieron terminar la procesión, y como digo, fue todo tan sincero que yo creo que esa amistad ha sido por su sinceridad, por su forma de ser y yo creo que por lo buena gente que son todos en su conjunto. Eso es lo que yo valoraría. Son gente que, como digo, no nos conocíamos y sin embargo ha surgido una amistad que cualquier cosa que les pidiéramos sabemos que podemos contar con ellos y que cualquier cosa que nos haga falta los tenemos a nuestra disposición para lo que podamos necesitar. Además de verdad, me vas a hacer llorar tú aquí de tarde. No, de llorar nada, y menos en estas fechas que sabes que estamos deseando, o sea, que llegue la Semana Santa. Hemos empezado hoy con Domingo de Ramos y de llorar nada, lo que hay que hacer es estar contento. La verdad que y a ver, que ya... bueno, pues sí, haciendo un esfuerzo, porque eso no sería un esfuerzo venir vosotros aquí, pero a ver si alguna vez pudiéramos contar con vosotros en Edín, porque la gente está deseando veros. O sea, tú sabes que contáis, que nos tenéis de la mano. Que necesitéis, sabes que aquí nos tenéis para lo que hagáis. Que luego te peleas conmigo. Que es la que tú dices, Carlos, que desde el primer día, yo cuando fui allí y yo estuve en casa de ahí, con tu padre, con el abuelo y todo, digo qué trato, ¿no? Que me abrieron las puertas y todo, y la verdad que te devuelvo la misma sinceridad que yo encontré, fue la que yo os di, la que me disteis vosotros, la confianza cuando yo llegué allí. Hasta el día de hoy. Fue muy sincero, porque sabes que el mundo de la Semana Santa es muy complicado, el mundo de las bandas también, uh-huh. Y muchas veces, bueno, pues a ti sabes que te ha pasado y a nosotros también, buscas bandas nosotros buscamos bandas para que nos acompañen en el desfile profesional y vosotros buscáis para vuestros certámenes y también para que vayan allí a jodas y sabes que te encuentras con gente que lo primero es el dinero. Si me pagas tanto voy, me da lo mismo la amistad que pueda tener en otro pueblo, que lo rompo el contrato y me voy con vosotros. Entonces, eso aquí no surgió, aquí es que da lo mismo lo que se cobrara, lo que se pagara. Dijiste que sí y surgió esto que hay. Pero qué pasa, yo, Carlos, que no, yo es que no me gusta, yo que soy de los de antiguamente de palabra, yo es que soy de los digo, nada, si yo de mi palabra va a misa, si tuviera que ir yo solo y con tambor, pero acudo. Sí. Yo tengo un problema con ellos, Carlos, y es que cuando, bueno, no me nunca presentan factura, porque ni factura, ni papel, ni nota, ni nada. Sí. Siempre cobran muy poco. Yo se lo digo a José, José, cobra muy poco. Y es un problema que yo no sé cómo vamos a resolver. No, pero tú sabes, Ima, que yo y a Carlos les pasa igual. Carlos los tratamos como si fueran de aquí de joda, son los nuestros. La gente, ya os cogeré yo la palabra. La gente de Jean son como los de joda. Y Carlos lo sabe, que muchas veces no es dinero. No es dinero. Yo llegamos, yo con la gente de la banda, y Carlos me está oyendo, Carlos ha hecho algo importante y lo primero que se acordó ha sido de la gente de joda, ¿sabes? Nosotros estuvimos con la cigarrera y él estuvo con nosotros, en la mesa con nosotros, toda la familia, y yo eso no sé, yo prefiero eso antes que el dinero. No, ese es un Carlos. Sí, eso, además, eso es que bueno, esta familia es una cosa especial, es muy especial, ¿eh? Os puedo poner otro ejemplo de lo buena persona que puede llegar a ser y que es, que cuando vinieron a tocar a Jim con las cigarreras, bueno, pues se preparó una cena para las bandas y me acuerdo que me dijo, no, no te preocupes por nosotros, que lo que queremos es que no os aumenten los gastos, porque sabemos que desplazar también a la banda de las cigarreras pues no es barato. Entonces nos dijo, no te preocupes, a nosotros nos das de cenar un bocadillo y así te sale la cosa más económica. Y no, la respuesta de la cofradía y la respuesta nuestra como amigos y como familia fue que no, que si la cigarrera se sentaba a una mesa a cenar, ellos se sentaban igualmente porque tienen la misma o más categoría que las cigarreras. Por muchas cigarreras que pueda llegar a ser la banda, para nosotros está por encima la agrupación Arroque Martínez que las cigarreras. Sí, que verdad, sí, que verdad. Apoyo totalmente lo que dices, Carlos. No podemos seguir, queremos ir ahondando en más temas, en más personas. Te agradecemos enormemente que haya entrado en este programa y yo personalmente pues el haberte conocido y nada más por estos minutos que hemos compartido pues ya me imagino la categoría de personas que estáis ahí en esa hermandad. Os deseo toda clase de éxitos, que sepáis que las cofradías de aquí, la mía en concreto, la del Santo Entierro, pues está también a disposición de lo que vosotros queráis, cuando queráis. Y bueno, pues agradecer enormemente que hayáis participado en el programa y que hayáis hablado pues tan sinceramente, ¿no? De lo que deben ser las relaciones entre los cofrades. Al fin y al cabo somos todos cofrades, debe siempre de primar la persona, la hermandad y no tanto el interés y el tema económico. Desde luego que nos has dado un verdadero ejemplo de eso, de cofrades. Pues nada, muchísimas gracias, te agradezco tus palabras y nada, también te digo lo mismo, que cualquier cosa que pudierais necesitar vosotros a nivel personal, a nivel de Semana Santa, lo que os haga falta, que sepáis que aquí en Allín tenéis amigos y tenéis familia y nos tenéis a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Un abrazo fuerte. Y a ver si nos vemos pronto. Don Carlitos. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Vamos a seguir ahondando, como decía, en estos 30 años. Y a mí me gustaría que Pedro nos comentara. Mira, no sé si será fácil o difícil. Te voy a cortar. Dime, José. Mira, sí. Está escuchando la marcha esta de oración y me quiero acordar de una persona que es Juan Mejiva, le decíamos Maniobra. Esta marcha la montamos, fue a ver un certamen, y dice, esta marcha la montamos nosotros. Este que está escuchando y la hemos vuelto a recuperar, la de oración. Me ha venido a la cabeza, la contamos de él. Ha pasado nuestro amigo Juan Mejía. Como decía Pedro, a ver, haciendo un poco de esfuerzo en pensando en esos años que han pasado, ¿cuál crees que ha sido vuestro principal logro y vuestro principal fracaso? Mira, el logro es muy sencillo, muy fácil. Yo creo que además lo vas a entender rápido y todos tus oyentes lo van a entender muy rápido. El logro para mí, y creo que para José también, porque los dos somos casi, no somos hermanos de sangre, pero casi, casi. Nos conocemos muy bien. Para mí el logro más importante que tiene la agrupación musical es el que habéis dicho antes. Las miles de personas que han pasado, porque para mí son miles, por esta banda. Porque de hecho yo, hoy en día, en la misma banda que estamos hoy en la agrupación, hay hijos de padres que ya estuvieron en esta banda. Entonces, si la banda ha conseguido fomentar que algún chaval haya ido a un conservatorio, como los hay, y vosotros los conocéis a muchos de ellos, que hayan se les haya podido orientar de alguna forma en el buen camino, en el camino de la persona, sobre todo, ¿no? De hacerles hombres y mujeres, pues ese es el logro más importante que tiene esta agrupación, porque aquí lo primero que nos motiva es el nivel económico. La banda es una banda que es una agrupación que sale de un colegio y lo más importante que tiene es la fuerza humana, que son los niños del colegio, ¿no? Yo un poquito, lo que ya te diría como contrapartida o el fracaso un poco de la banda es cuando llegas y algunos de esos componentes, de esos que han pasado por la banda, no la siguen apreciando o queriendo como una madre, porque al fin y al cabo ellos han nacido musicalmente ahí. Te guste más, te guste menos, sea de una forma, sea de otra. Y si nosotros no hemos llegado a transmitir ese cariño, creo que es un fracaso por parte de José y por parte mía, ¿no? Que somos así las personas que más nos ven, ¿no? O más se nos notan. Entonces, ese es el fracaso más grande, porque el que salga una marcha bien o mal, la verdad que no tiene ningún tipo de bagaje o de ponerle un precio, ¿no? Decirle, uy, te ha salido mal. No, eso es lo de menos. Lo importante es ese grupo de chavales. Y os puedo decir, hoy es Miércoles Santo, este sábado pasado estuvimos actuando en Alcantarilla, Murcia. Y vamos con el Cristo del Consuelo. Y para mí es bastante impresionante cuando se acercan, porque yo ya, la verdad, te digo que ya me cuesta trabajo andar en la banda, ¿eh? Que ahí donde me veis, llevo un dolor de riñones y de piernas. Yo miro para atrás y lo que decía José antes, yo cuando veo a los chavales, yo me quedo alucinado. Yo me quitaba el sombrero y decía, mira, sois unas máquinas. Porque son unos chavalitos que los hay de 10 años, de 20 años, de todas las edades, ¿no? Y ahí están, no se mueven, no necesitan nada. Y la gente se queda alucinada, la gente se pasaba, ayer mismo, yo te digo, el sábado pasado este, te llegaban y te decían, oye, pero mira a ese niño, mira al otro, y tú te quedabas alucinado, ¿no? Eso es lo grande de la banda, eso es lo importante. Y luego que vienes en el autobús, nunca hemos tenido un problema, nunca nos han tenido que llamar la atención por nada, nunca fuera de joder, que mira que es difícil porque los chavales son trastos y hacen travesuras. Sin embargo, yo estoy orgullosísimo de ellos, orgullosísimo de todos los años que llevo la banda, y ese es el logro importante y el fracaso que te he dicho. O sea, que no se puedan de acordar nunca o recordar a la agrupación, a Rocky Martínez, como algo feo, como algo malo, como una etapa mala que hayan pasado. Si ellos se sienten así, es un fracaso para nosotros, porque no es, me imagino, primero conociendo a José, nunca está en su cabeza eso, porque aparte de músico, lo que ha hecho con ellos, ha hecho de padre, de madre, de novio, de novia, porque también se echan novias y tal, y ellas se echan novios, y se cabrean, y no se hablan, y allí está José para consolarlo, ¿sabes? Yo lo que, a mí ese aspecto no me molesta, ¿sabes? Me molesta que se metan más con la gente de la banda que conmigo. Yo, no, que me quieran a mí más o menos, una cosa que no... Pero no, José, no, tú eres muy duro en la banda. Quiero decir que tú eres como los profesores que tienen genio, ¿sabes? Que dicen, ahí quieto. Sí, no, es la forma, ¿eh? Muchas veces la gente me ve por aquí y dice, cuando vuelvo a la gente dice, es que no se ríe, no habla, no, es que voy pendiente de los chiquillos y yo voy en lo mío, ¿eh? Y además, si te fijas, soy el que menos toca en la banda, ¿eh? Yo pienso muchas veces también la tensión, la responsabilidad que llevas en el momento, ¿no? De que pueda ocurrir, que tal, que cual, eso puede con él también, ¿no? Y eso te merma mucho, ¿no? Pero me quedo con los logros, ¿eh? Yo creo que es una recompensa que yo no sé con qué se puede pagar a eso, ¿no? Eso de que vayas por la calle y Garrido, apúntame, Garrido, eso logra y la gente te ve y te pregunta, y yo son 30 años. No, una cosa que lo pongo como lo yo fracaso, no. Creo que el fracaso, el que piense de ese tema, a lo mejor el fracaso lo lleva a él. Porque yo, es la que te digo, el fracaso, que te equivoques, no te equivoques, eso a mí no me afecta. Eso no es un fracaso. Eso digo, no me afecta, eso a mí no me afecta. El que piense que hay gente que yo sé que intentan hacerte daño, que, pero vamos, mientras me la hagan a mí o opinen de mí, Lo que sí me jode mucho es que hablen de la banda o de la gente de la banda. Eso sí que me afecta. No, yo creo que... Yo soy pero una persona positiva. A mí, con respecto a mi persona, a mí me da igual. Yo ya estoy muy curtido ya y como joder nos conocemos todos. Yo estoy muy visto. Pues a mí, como eso, le echa una cuba de agua, te saca y fuera. Me da igual. No, pero recordar lo que acaba de hablar Carlos... Pero que se metan con el, vale, que se meta con el entorno, ¿no? Con el entorno de lo que es la banda o la gente, sí me duele. Sí me duele porque ya, tú has escuchado las palabras de esta familia. O, no es de este, sino que vas a Córdoba y te ponen bien. No, a mí eso no me afecta. Ese tema que... De vuestra salida fuera, de joda, no sé, ¿recordáis alguna como más entrañable o más? Yo tengo, además, esta pregunta ya, no creo que la, si me la han hecho antes, me la ha hecho un legista de la misericordia, en concreto Manolo para dejar por la revista, y te voy a contestar lo mismo que le contesté a él, porque es que me impactó mucho. Cuando empezamos de la banda, los primeros años de la banda, pues hacíamos unos Juegos Paralímpicos estos de gente ¿no? de retrasados con problemas. Y me acuerdo que la primera vez que fuimos a Jaén, en el estadio de Salobreja, que se hubo un año que se hicieron también aquí en Joda. Y me impactó lo agradecidos que eran los chavales que venían, la gente, con la banda. Y a mí eso me impactó. Mira que hay Semana Santa, ¿no? Y procesiones importantes. Y salida hemos estado con cigarreras, hemos estado con pasión, con bandas de... Pero a mí me impactó aquello. ¿Cómo esa gente agradecía la trompeta y están con nosotros en medio? Porque claro, ellos dirían, esto no está bien, no tienen falta, pero ellos se integraron como si fuera, me impactó aquello y no se me olvida eso. Yo tengo otra también, que fue la primera vez que fuimos a Sevilla con toda la banda. Pues hicimos una ruta de excursión, por decirlo de una forma, ¿no? Llegamos por la mañana, tocábamos por la tarde, comimos allí en Sevilla y demás. Y bueno, todos los chavales, pues bueno, voy un poquito de GPS con ellos siempre, ¿no? Cuando vamos a los sitios y demás, ¿no? Y entonces paramos en el barrio de Santa Cruz, y por el barrio de Santa Cruz entramos a la Plaza de la Hispanidad, a la Catedral, ¿no? Entonces, los chavales me preguntaban que por dónde salían los pasos, ¿no? En Semana Santa, ¿no? Y estuvimos justo, pues, por donde pasan todos los pasos, ¿no? Y la cara de ellos de asombro, es decir, estoy justo, pues, por donde pasa la Esperanza de Triana, o el Nazareno, vamos, el Cristo de la Salud, ¿no? Los gitanos. Eso era impresionante, ¿no? Ver los chavales cómo respondieron en Sevilla. Cuando ellos se vieron tocando en Sevilla, y aparte de verse tocando en Sevilla, rodeados por costaleros de la Esperanza de Triana, que iban alrededor nuestro, por el director musical de Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas, que estuvieron allí, por la Encarnación de Sevilla, que también estuvieron allí. Bueno, eso no tiene palabras. Uno se puede imaginar la cara de los chavales, igual que cuando ha dicho ahora Carlos, cuando estuvimos en Ellín. Nosotros hemos tenido la suerte, el privilegio, de que cuando salimos de actuar mejor o peor, lo que te he dicho antes, a nosotros nos hizo un pasillo las cigarreras. Y eso es impresionante. Porque estamos hablando, es como... Además, esta tarde lo decía José, es como si el Real Madrid viene a jugar a joder, juega contigo, y cuando sale esa gente te echa la mano a la espalda y te dice, oye, que lo habéis hecho muy bien, ¿no? Imagínate, ¿no? Cuál es la cosa. Pero ¿cómo se te queda a ti? ¿Cómo esos chavales que están empezando, que se están viendo ahí? Y eso es un trabajo impresionante. O sea, no podéis ni imaginar lo que eso cuesta, ¿no? Ponerse, llegar hasta ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito de esto, ¿no? Eso es la recompensa. Ese es el con lo que se nos paga a nosotros, ¿no? Con esto, ¿no? Con estos hechos. Se da mucho lo de apadrinar a otras bandas. Yo no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez. Pues no lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque tampoco hemos pensado que era una cosa primordial para la banda. Lo que pasa es que ahora mismo, de la forma que la banda está... Te lo resumo. Yo es que... ¿Cómo te explico? Que yo no soy de esto de que me gusta mucho la filarmónica, ni que nosotros somos más sencillos que todas estas cosas. Uh-huh. Que pasamos desapercibidos, que si esto, que si tanto protagonismo, que si vamos a estrenar algo, que si vamos a hacer un esto porque vamos a estrenar no sé qué, que vamos a hacer un acto porque vamos... No, nosotros somos como somos. Vamos a intentar cumplir con todo el mundo que podemos, quedamos bien. Y ahora, por ejemplo, tenemos unas cosas preparadas, que las de mal antes, sino te lo diremos. Sí, es a lo que yo me iba a referir un poco. Y, ¿no? y lo vamos a hacer primero por los 30 años, y segundo porque los chavales se vean, como que ellos se ven importantes, que digo, como si viene el Madrid a jugar aquí a joda con el joda. Dice, vamos a jugar con el Madrid. No, hay un tema, por ejemplo, que todas las bandas o todas las agrupaciones, bandas de cornetas, todo, ¿no? Todo el mundo cofrade, ¿no? La música cofrade, pasa por el disco, ¿no? Resulta que para llegar a esos sitios o para llegar a hacer un disco con una poca garantía, pues nosotros no queremos venderlo en el Corte Inglés ni en ningún sitio de estos, ¿no? Queremos un disco para recordarlo nosotros y para que la gente que le guste la agrupación pues lo pueda adquirir en el pueblo o donde sea. Porque normalmente esos discos se aprecian más fuera del pueblo que dentro del pueblo, ¿no? Porque el que vive en Barcelona o que vive en Madrid siempre se acuerda de la Semana Santa y tal. Entonces, la verdad es que tienes que estar un poco apadrinado, por decirlo de alguna forma, de esas grandes bandas, porque ellos tienen todo. Ellos tienen toda la gente que les mueve desde fuera, que tienen sus discográficas, tal y cual. Entonces tienes que entrar un poco por ahí. Entonces, el apadrinamiento, entre comillas, es que nosotros lo que buscamos es una colaboración. No queremos un acto que sea una cosa que es, al fin y al cabo es dinero, ¿no? Porque todos esos apadrinamientos y tal vienen detrás con dinero. Entonces, no es nada. Si alguien te apadrina es porque de verdad quiere hacerlo o quiere estar contigo. Entonces nosotros lo que buscamos es un poquito la ayuda de esa gente. Y luego, ¿no? Y luego tenemos otro problema. Que la verdad es que se prestan, ¿eh? Con nosotros se prestan, ¿eh? Nosotros tenemos un problema con la banda. La banda es que todos los años metes 15 o 20. Tú si quieres grabar un disco, o tú consolidas con gente que ya esté pendiente, que esté madura. Sí, un músico son 4 años mínimo. Pero cuando tú empiezas a cambiar gente, es muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, bueno, pues a continuación vamos a hablar con el director de la agrupación musical Virgen de los Dolores de Carcagüey, de Córdoba. Antes de entrar a entablar conversación con él, ¿por qué no nos comentáis cuál es vuestra relación también, como hemos hecho anteriormente? Pues es otra relación misma parecida a la que hemos contado de Jim, ¿eh? Está con Carlos, con Pepón, que sea que le gusta que le digan a él. Pues coincidimos la primera vez, fue tocando en Torre Don Jimeno, en una procesión, que ellos también iban con el paso de Cristo. Y empezamos ya a tocar, y ellos tienen un problema. Venían con un problemilla, en fin, total, que el muchacho se vino a hablar con nosotros. Mira, tengo este problema, digo, eso no te preocupes. Nosotros, en fin, total, que quedamos bien, entre bandas, como lo que pasa, nos apoyamos. Y bien, pero claro, ese mismo año pues nos invitaron a un certamen. Allí fuimos a certamen como banda invitada, y en el cual iba La Pasión, iba Los Gitanos de Sevilla. Pero claro, la sorpresa que nos dieron es que resulta que nosotros éramos la estrella ahí. Sí, ahí nos llamaron al escenario, nos trataron más, pom pom. Y ya empezamos una relación también, que por todos los que íbamos ellos, a otro año los vinieron aquí a jugar también, estuvieron aquí. Sí, encantado. Y pasa como un Carlos, una relación estrecha, de buena armonía entre bandas, si nos llamamos, ¿no? En fin, lo que se debe de llevar en tema de esto así entre colegios y cofradías. Bien, pues antes de darle paso a José, vamos, bueno, a Pepón, como cariñosamente le llamáis, vamos a escuchar durante unos minutos la siguiente marcha, que es Caridad del Guadalquivir. Comentarnos un poquito el detalle de esta marcha. Me toca, ¿no? Por sí, Dios, Pedro. ¿No? Con la cara sí, que me miráis. Sí, sí. Pues bueno, Caridad del Guadalquivir es una adaptación de Marcha de Palio, ¿no? Me parece que es de Paco Lola, ¿no? Originalmente la marcha, no lo tengo muy seguro. Lo que sí sé es que la adaptación para agrupación musical es de Virgen de los Reyes y es de Fon, ¿no? Es una marcha que, bueno, en Palio y sobre todo para Andalucía dice mucho, ¿no? Por el hecho de Caridad del Guadalquivir, ¿no? Y es una marcha que además ya se toca en casi toda España. Yo la he escuchado en León, esta marcha, y es una marcha muy apreciada. Pues de ahí salió la agrupación musical con Virgen de los Reyes, más que nada porque ellos son muy espectaculares a la hora del tema de trompetería, ¿no? Y es una marcha que la verdad es muy bonita, hay que escucharla y además pega con todo, ¿no? Y de hecho te comentaba que nosotros este sábado pasado tocamos en Alcantarilla y es una marcha súper apreciada allí. Nos hicieron repetirla un montón de veces. Es una marcha que te hacen tocarla nada más salir el paso a la calle, caridad y caridad, y ya la gente de la calle te pide caridad. O sea, les da igual lo que toque y cómo lo toque, ellos quieren caridad, ¿no? La verdad es que es una marcha muy bonita, ¿no? Uh-huh. Y además complicada, un poquito complicada.